rompía las dedicatorias, aclamando al cielo, hambriento y desdichado, pertrechando junto a las sombras de su olvido, una falaz nostalgia que acongojaba a cualquier delincuente. No supe ironizar sobre las incongruencias del destino, pero sí supe adueñarme de todas sus calamidades. Se perdeu tanto cuanto en este desengate está fechando todas las puertas. Vos se perdeu tanto cuanto en este desengate así fría vos ena pode parar sus careces y sus pechos no sao prendedor lexado eso como ser que tenta soletrar. ¿Cuál será la causa de esa falta de estima tal que espera cada mañana a mí en cada una cima acordar? Seus disculpas, se lamentos no paran para salir. O aburrimiento está comenzando a batir. ¿Cuál será la locura? ¿Cuál será la verdad? ¿De cuál nos destruido en este mar de metal? Vos se perdeu tanto cuanto en este desengate está fechando todas las puertas. Vos se perdeu tanto cuanto en este desengate así fría vos enao pode parar. Su ausencia remanece cuando el fin crecer oscuro sus últimos da fatiga cuando al florecer fiel. Que ofice en este tempo, que feito de menos sou, porque vos en la crembras a mí, porque extingue miña luz.